Lo grabamos en vivo. Esto se llama Sueña. Oye, te das pena. Todos tenemos problemas. Pa'lante y no pierdo la fe, porque si otro ha llegado, yo también puedo llegar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Oye, oye, deja esa pena, que en la vida todos tenemos problemas. Es que todos tenemos. Piensa que el futuro pronto cambiará. Sí. Que a la vuelta de la esquina está la felicidad. Todos mis sueños y mis metas sé que lograré. Agarro de mi esperanza, no pierdo la fe. En el medio del camino no me pararé, porque lo que me he propuesto yo lo lograré. Nosotros vamos a seguir adelante.